¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Close to home.

Radio AQP con música fácil de escuchar. From the heavens say, I'm the one.

Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Let me reach, let me be. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.